Muy buenas tardes, que el Señor bendiga a todos mis amigos, mis hermanos que están a través de la sintonía. Estamos en vivo y en directo, sábado primero de junio. Dios les bendiga, mi hermana María. Bendiciones. Bendiciones del Señor también para ustedes, mi hermano Mario. Y a todos nuestros hermanos que nos estarán acompañando también, muchas bendiciones para ellos. Bueno, estamos en vivo y en directo, pero primeramente queremos ir a buscar el rostro del Señor y le pedimos que ustedes nos acompañen. Padre eterno, en esta hora de la noche, Señor, te damos muchas gracias porque nos das la fuerza para poder estar delante de ti, Señor, intercediendo por todos mis hermanos que nos acompañarán en este día, que llegarán al templo, Señor, por todo el grupo de RCN, Padre. Una bendición especial para nuestra pastora, Señor, para nuestro obispo, para todos sus hijos, Padre. Que usted les bendiga, Señor, los proteja, los fortalezca, Señor, traiga respuesta a su vida, Dios del cielo. También te queremos pedir en esta hora, Señor, que usted tome el control de cada mente, de cada corazón que nos estará acompañando a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de las diferentes radios, diferentes ciudades, Señor eterno, diferentes países. Sabemos que son muchos los que nos acompañan en esta hora. Yo te pido una bendición especial, Señor, si alguno está con dificultades, si alguno está triste, Señor eterno, que usted le pueda dar el gozo, Señor, que su corazón sea impactado en este día con la palabra, Padre. Yo te ruego que usted los bendiga, Señor, los levante en esta hora y que la palabra, Señor, traiga fortaleza, ánimo a sus vidas, Señor eterno. Queremos dejar esta programación, Señor, en tus manos, que el Espíritu Santo pueda tomar el control. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Seguimos con ustedes en vivo y en directo en el culto de gracia, cuando en un par de minutos más ya estaremos conectados con el templo para recibir la bendición a través de las alabanzas, de la adoración. Todo dispuesto, todo listo, los hermanos ya comienzan a llegar. Pronto compartiremos imágenes. Saludamos al equipo de RCN que ya está trabajando, haciendo posible la transmisión de esta noche ya acá en la ciudad de Chillán, y cuando así ya estamos, hemos llegado al, imagínense, al sexto mes ya de este año 2019, o sea, la mitad del año. ¿Qué le parece? ¿Cómo ha transcurrido el tiempo, hermana María? Me parece que ha pasado muy rápido el tiempo, hermano sí. Mario, y la verdad que no nos hemos dado ni cuenta como ya llegamos la mitad sí. del año. Pero el Señor ha sido bueno con nuestras vidas, hasta aquí nos ha ayudado, nos ha fortalecido, y esperamos también que a todos nuestros hermanos que constantemente nos acompañan, también estén agradecidos del Señor porque nos permite llegar hasta este día y buscando de su presencia, escuchando de su palabra, siendo instruidos en sus caminos, que es lo más importante. Sí, hemos sido bendecidos. Hay dificultades, no se viven buenos tiempos, pero así estamos es. Bajo la cobertura del Señor y confiamos en Él. Él nos respalda, nos bendice, nos levanta. Hay aflicción, pero hay palabra, hay bendición. Salimos adelante gracias a la misericordia del Señor, a los mensajes tremendos que hemos así vivido es. Y sabemos que hoy día, igual en este culto de gracia, tendremos una tremenda bendición en la administración. Nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, vaya para él un cariñoso saludo, como también así para nuestra pastora Heroíta Leiva, que el Señor les bendiga grandemente, porque también ella es bendecida a través de las transmisiones. Amén. Un saludo para él y toda su familia. Mientras tanto, nosotros seguimos, restan 6 minutos ya para las 19 horas, cuando comencemos ya a la transmisión, y esperamos que los hermanos que lleguen sin novedad, los que vienen en camino, porque hay muchos así que están es. Trabajando, vienen de sus trabajos, y muchos que están enfermos o en sus lugares de trabajo en turnos de noche. Así es, hermano Mario. Y hoy día nos hablará nuevamente el Señor. Ya prontamente vamos a ir a las primeras alabanzas. Y expectante también en qué área nos va a hablar. Nos acordamos que el día jueves nos habló que nos debemos preparar para ser escogidos. Así que ese es nuestro ánimo ahora. Amén, sí. Cada día trabajar para ser escogido. Y también lo motivamos a todos nuestros hermanos que también esa palabra que escucharon ese día venga a cobrar vida en nuestros corazones, que ese es el deseo de todos nosotros, porque ustedes son nuestra compañía y por ustedes se prepara todos estos programas en vivo y en directo. Amén. Barros Arana 436, mientras compartimos imágenes del templo, ya hermanos ubicados, camarógrafos, porteros y pasilleros, todo listo, todo dispuesto. También estamos ya bajo la plataforma también de Facebook Live, estamos llegando a muchos lugares. Comparta la página para que muchos igual lo puedan ver y puedan ser bendecidos. Muchos a lo mejor en este día van a conocer a Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. A través de todos estos medios. Saludamos a todos ustedes quienes están bajo la radio, escuchando radio, viendo la televisión, Facebook Live. Saludamos igual siempre a nuestro hermano César Montesinos, que ha estado delicado de salud. Que el Señor también le dé la fortaleza, la sanidad. Que el Señor bendiga a nuestro hermano César y así a través de él, mucho pueblo de Dios, muchos amigos, muchos hermanos que están enfermitos. Así es, mucho pueblo de Dios delicado de salud, pero sabemos que el Señor tiene el control de todas las cosas, así que el Señor los fortalezca en este día, los anime y que nos puedan estar acompañando para poder ser bendecido también sus vidas espirituales, que sabemos que nuestro espíritu necesita ese alimento, hermano Mario, para poder avanzar en los caminos del Señor. Así que estamos acompañándoles de acá, de Barros Arana 436, en vivo y en directo, en este culto de gracias. Sí, no se puede quedar en su casa si está en condiciones. Se preveía que íbamos a tener mucha lluvia, viento. La verdad que no fue más el susto. Sí. Dios ahí nos protegió y damos gracias por estar bajo la cobertura del Señor mientras estamos en vivo y en directo. Y los hermanos preparándose ya, mientras transcurren los minutos, llegan los hermanos, se saludan, aprovechan estos momentos para poder saludarse y tomar la mejor ubicación ya para dar comienzo a este culto de gracia. Gratitud de nuestros corazones hacia el Señor. Grande y poderoso es nuestro Salvador. Esperamos que no se aparten de la sintonía. Así es. Y bueno, estamos en vivo y en directo llevándoles a ustedes este culto que será de mucha bendición. Así es, hermano Mario, queremos hacerle una invitación a todo el pueblo del Señor que nos pueda acompañar el día viernes 7 de junio, que hay una vigilia de Damas de Siloé y están invitados todos los que puedan venir ese día. Sabemos que aproximadamente comienza a las 12 de la noche hasta el otro día un aproximado de 6:30 a 7 de la mañana. Así es, la invitación está hecha. Nosotros seguimos en este momento, en este culto de gracia. Bendiciones para cada uno de ustedes mientras los hermanos comienzan a llegar a medida que transcurren los minutos. Pronto ya subirá el coordinador y comenzaremos con ustedes participando de las alabanzas, de todo esto hermoso que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Ahí vemos varios pequeños ahí de RCN, asistente de cámara ahí, juntos ellos tienen ahí preparándose para el trabajo de hoy. Qué bueno es ver a los jóvenes, niños ahí saludarse, compartir cosas hermosas ahí como niños. Son todos nuestros asistentes de cámara ellos, que están constantemente ahí llevando los cables. Ellos son muy unidos, son todos aproximadamente de una misma edad y da gusto verlos tan motivados porque llegan muy temprano, contentos, con esas ganas de seguir aprendiendo, con esas ganas de trabajar, que de verdad verlos a ellos nos motivan, hermano Mario. Así es, mi hermana María. Ahí vemos que están llegando muchos hermanos y lo mejor de todo que llegan contentos, llegan temprano, ya a prepararse. Queda mucho espacio todavía, mi hermano, mi hermana, que usted viene en camino. No se preocupe, hay un asiento reservado para que usted llegue a este lugar a alabar y bendecir a nuestro Dios, que Él se merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es para Él. Sí, culto de gracia, estamos todos expectantes, estamos todos atentos a la transmisión. Yo sé que nosotros estamos haciendo el preámbulo porque pronto compartiremos ya con ustedes de las alabanzas. Yo sé que los hermanos, los amigos que nos escuchan, ellos quieren alabanza, quieren cantar igual en sus hogares. Sabemos que ya estamos solamente a un par de minutos ya para poder compartir con todos nuestros hermanos que escuchan radio, que ven la televisión y que son bendecidos. Barros Arana 436, estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Chillán. Así es, nuestro hermano Mario, estamos de la ciudad de Chillán haciéndole esta invitación para que se acerque hasta Barros Arano 436 y de lo contrario nos pueda estar acompañando a través de las redes sociales, a través de la tel 28.1 HD y en todas las plataformas que nos pueda acompañar. Lo importante es que se quede ahí, que no se pierda ningún minuto de esta programación y pueda ser grandemente bendecido, sí, también. Tengo que corroborar una información, yo igual... nuestro hermano, pero primeramente nuestro hermano Misael Bonilla estará en la coordinación. Amén. Y yo quiero también darle a conocer que la vigilia que acabamos de decir se suspendió. Está suspendida la vigilia para nuestros hermanos que nos están escuchando. Me llegó la información fidedigna. Barros Arana 436, estamos ubicados en esta noche acá en la ciudad de Chillán y pronto ya vamos a compartir con ustedes todo esto hermoso que está ocurriendo acá y que va a ocurrir acá en este lugar, porque desde que llegamos ya es algo hermoso. Así es, desde que llegamos a este lugar ya ha sido una bendición. Sabemos que muy temprano llegan nuestros hermanos porteros, los pasilleros, ellos se preparan de muy temprano y con todo ese cariño nos reciben. También aquí el grupo de RCN de muy temprano, sí, también preparándose. Ellos son los más entusiastas. Sí, hermano Mario, para que todas estas transmisiones lleguen de la mejor manera a su hogar y usted pueda ser siempre nuestra compañía. Estamos súper agradecidos, hermano Mario, porque constantemente nos están acompañando muchos hermanos, nos dejan sus cariños, sus saludos y de verdad nosotros súper agradecidos de esa compañía que son ustedes. A ver, agradecemos al Señor por todo lo maravilloso que Él ha sido durante este año ya y contento. Así de poder es. Llegar al sexto mes del año. Agradecemos al Señor por su presencia, por su ayuda, y sabemos que comenzamos bien, tendremos un mensaje que la verdad que han sido de mucha bendición, de mucha enseñanza estos últimos mensajes para nosotros como hijos de Dios, y sabemos que hoy día igual Dios hablará a nuestras vidas, y por eso nosotros venimos con todo ese corazón sincero, un culto de gracia y gratitud hacia nuestro Dios por lo maravilloso que Él ha sido hasta el día de hoy en las vidas de cada uno de sus hijos. Y por eso es que le invitamos a ustedes igual a que sean parte de poder servirle al Señor, aceptarle como su Salvador y Redentor. Tuvimos un tremendo lo que es la ahí en la Casa del Deporte. Uh-huh. Estuvimos en la que es Noche de Milagro, que realmente fue una bendición. Y sabemos que fruto de ello hay muchas personas que están llegando acá a nuestro ministerio. Así es, hermano Mario, fueron más de 100 almas que se reconciliaron con el Señor. Amén. Y eso es maravilloso porque sabemos que hay gozo en los cielos. Y muchos de nuestros hermanos que ese día estaban en ese lugar y aceptaron a Jesús como sus salvadores están congregando en este lugar. Y sabemos que también otros por distancia están congregándose están en otros lugares. Están escuchando radio, están así es. Conectados, porque hay muchas personas que están sabiendo de nosotros a través de todos estos medios. De verdad, y para nosotros es una tremenda bendición ver nuestros hermanos que llegan contentos y que el Señor estuvo misericordia de ellos como las ha tenido con nosotros también. A ver, vamos al templo porque ya estamos comenzando este culto de gracia. Vamos a venir en palabra de oración, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por un día que nos has brindado. Gracias porque has enviado tu palabra en todo momento. Perdona, Señor, nuestras transgresiones, Señor. Tenga piedad de nosotros, Señor, conforme a la multitud de tus misericordias, Señor. Borra nuestras rebeliones. Lávanos de nuestra maldad y límpianos de nuestro pecado, Señor. Porque reconocemos, Señor, que hemos pecado, que hemos fallado delante de ti, Jesús. Nuestro pecado está delante de nosotros siempre. Siempre pecamos en contra de ti, enfrente de tus ojos. Hemos hecho lo malo delante de ti. Perdónanos, Señor. Y en tus manos ponemos todo lo que hacemos en este lugar, en el nombre de Jesús. Todo lo ponemos en el trabajo que se va a hacer en este momento, en este culto de gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Todo aquello que perturba nuestra mente, Señor, todo aquello que perturba lo bueno, en el nombre de Jesús lo echamos fuera para tu gloria, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a glorificar y a exaltar el nombre del Señor. Levante sus manos al cielo y démosle gloria al Señor con toda nuestra fuerza. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Vamos a glorificar el nombre del Señor junto a nuestros hermanos del grupo. Thank you. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Dele ese aplauso más fuerte a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Te damos gracias, Señor. Puede tomar su asiento, por favor. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Bien, seguimos con este culto de gracia, saludando a nuestros auditores, a nuestros televidentes de Televida HD, el 28.1, a Radio Emisoras Emaús, a los que nos están viendo por Facebook Live, aquellos que están por todo el mundo, vaya nuestro saludo para ellos y de parte de nuestros hermanos que están aquí, Dios les bendiga y no sea parte de la sintonía porque el Señor tiene algo preparado esta noche para sus vidas. Amén. Qué bueno es el Señor. Vamos a compartir un texto bíblico, un texto que es muy hermoso, que espero que usted lo entienda. El Salmo 146 dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras yo viva, o mientras usted viva, cantaremos salmos. Aleluya. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Aleluya. Lo leeré de nuevo. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados. Y esto dice que da pan al hambriento. Bendito sea el Señor. Seguimos adorando. Póngase de pie. Y vamos a cantar al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Cantaremos al Señor, a bendecirlo para siempre. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Bendito es nuestro Dios. El coro tiene la oportunidad. Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí? Gloria a Dios, amén. Bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor, bendito sea su nombre. Siga en ese momento de adoración, de exaltación al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, levante sus manos y exalte por un momento al Señor. Tenemos un minuto para darle toda la gloria a Él, toda la adoración a Él. Bendito sea el Señor, amén. Exáltelo en un momento, tenemos un momento, tenemos un minuto. Exáltele, dígale que le ama, aleluya. Puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Somos libres por su sangre. Por su sangre somos libres. Gracias, Señor, por derramar esa sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y allí nos diste libertad de entrar hasta el trono de tu gracia, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Tú eres grande, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. No hay nadie en que se compare a tu gracia, a tu misericordia, Jesús. Oh, bendito sea tu nombre. Nos acercamos confiadamente, Señor, al trono de tu gracia, Señor, para alcanzar misericordia y hallar gracia, Señor, el oportuno socorro, Jesús. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor. Bendito para siempre sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Puede tomar su asiento con esa actitud de adoración, con esa actitud. Hay algo muy especial en este lugar. Hay algo muy hermoso que está sucediendo en este lugar. Podemos sentirlo en este lugar. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito para siempre, Jesús. En señal de adoración, vamos a ir en palabras de oración, pidiendo al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas. Bendito para siempre. Hay un silencio, hay un silbido apacible en este lugar que está sucediendo en este momento. Oh, Señor, gracias. Vamos en palabras de oración, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, invocamos tu nombre en este lugar, Señor. Invocamos tu nombre para que te hagas presente en cada uno de nosotros y nos puedas bendecir por medio de tu Espíritu Santo, por medio de la libertad que nos dio tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor. Y ahora podemos decir que no solo nos quedamos en el atrio, sino que entramos, Señor, al lugar santísimo, donde podemos ver, Señor, donde podemos ver tu misericordia, tu bondad y tu gracia. Bendito Señor, te agradezco por este momento, Jesús. Gracias por tu Hijo Jesucristo. No nos olvidamos, Señor, de aquellas palabras, Jesús. Oh, bendito Dios, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino a la mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que estaban asentados en regiones de sombra, de muerte, luz les resplandeció. Y nos acordamos de esas palabras, Señor, y podemos decir que tu misericordia es grande, Señor. Estábamos en tinieblas, estábamos tirados en el lodo cenagoso, y tú pudiste levantarnos por medio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por eso podemos decir, Señor, que ahora tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, y que en lugares de delicados pastos nos harás descansar, junto a aguas de reposo nos pastorearás y confortarás vuestras almas y nos guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Que aunque andemos por valle de sombra o de muerte, no temeremos, porque tú vas con nosotros, Señor. Tú vas con nosotros, tu vara y tu callado a toda esta iglesia, Señor, nos infunde aliento, aderezas mesas, Señor, enfrente de nuestros enemigos, enfrente de nuestros angustiadores. Y esta iglesia sea ungida con el aceite derramado por el Espíritu Santo sobre cada uno de los que están en este lugar. Oh bendito Dios, adoramos y exaltamos, Señor, porque tú, Dios mío, eres el único Dios a quien rendimos pleitesía, Señor, a quien rendimos toda gloria, toda honra, para siempre, Jesús, para siempre, Jesús. Damos gracias, oh Señor, papá. Oh Dios santo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor de los cielos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre en esta hora? Pues solo tú eres santo, sobre la cual todas las naciones vendrán y se postrarán delante de tu presencia y dirán: santo, santo, santo, nuestro Dios todopoderoso es, oh Dios. Gracias, Señor. Bendecimos este lugar, este altar, Señor. Que sea, Dios mío, el manto de lágrimas de muchos en este lugar. Que podamos derramar nuestra alma en tu presencia, Señor. Porque estamos agradecidos, agradecidos por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Danos la fuerza para seguir adorando tu nombre, glorificando tu nombre en el nombre de Jesús. Puede ponerse en pie por un momento. Puede ponerse en pie y levantar sus manos hacia el cielo, porque Cristo no está abajo, Él está arriba. Por eso levantamos nuestras manos. Y si es posible, podemos levantar nuestra alma al cielo, porque abajo no está Él, está arriba. Está arriba, y por eso levantamos nuestras manos en señal de decir: Señor, aquí estamos y vamos a adorar tu nombre. Exaltemos el nombre del Señor y adore al Señor y adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Thank you.

Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias damos al Señor. Aleluya. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos gracias al Señor de tenerles acá, de poder compartir en esta noche este culto de adoración, de alabanza al Señor. Agradecemos su bondad y misericordia que Él tiene para con nosotros de permitirnos estar aquí. Bueno, ya podemos escuchar ahí a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien se encuentra en el altar saludando a la membresía, y nosotros igual saludamos, hermana María, a todos los hermanos, a todos los amigos que están a través de la sintonía. Que el Señor les bendiga enormemente a esta hora de la noche cuando llueve copiosamente en la ciudad de Chillán. Le llegó a dar frío, hermana. Sí, sabe que yo le quiero dar el tema ya para que nuestros hermanos. Amén. A ver, ahí está el tema de hoy, ahí está la serie, la cita, Vida Cristiana, buscando la entrega completa para Dios. Imagínense, es tremendo lo que Dios hoy nos va a ministrar a través de los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Estamos igual transmitiendo a través de Facebook Live, estamos llegando a muchos lugares. Que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que están a través de la sintonía. Yo quiero a ver si puedo ver lo que es redes sociales. Escuchamos alabanzas de fondo, me parece, mi hermano, sí. Mario. Vamos al tiro y compartimos con nuestros hermanos. Hermanos, así es. Thank you. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Así es, nuestro hermano, ya tenemos el tema de hoy. Vamos a repetir la cita bíblica y el tema. Amén. Buscando una entrega completa para Dios, segunda de Crónicas 20:32, vida cristiana. A ver, nos preparamos entonces, pronto vamos a la adoración, pronto ya vamos a ir al mensaje que sabemos que será de una tremenda bendición. Así esperamos es. Que hay muchos hermanos conectados en radio, en televisión, Facebook Live, que sean bendecidos porque ya estamos tan solo a minutos ya de ir a la adoración para pronto ya pasar al mensaje. Así es, ya prontamente vamos a la adoración. Camila ahí nos dice okay. Y nos vamos al templo, no sé, ella nos dice sí o no, y nosotros seguimos mientras tanto ahí pendiente de la información para que ustedes no se pierdan nada de esto lindo, esto precioso que está ocurriendo acá en el templo. Esperando ahora que sí, muchos de nuestros hermanos no se aparten de la sintonía y nos acompañen hasta el final. Gloria a Dios. Todavía no tenemos música del templo, me parece. Estamos atentos, igual ustedes no se aparten. Ahora sí nos dicen, vamos a la adoración porque vamos luego al mensaje. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Si tiene su Biblia, por favor, busquemos ahí en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 22. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 22. Bendito Dios. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificio de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Quiero tomar la primera línea, la primera frase allí, las frases que aparecen. Dice: y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. La Nueva Versión Internacional dice: y Ezequías felicitó a los levitas que habían tenido una buena disposición para servir al Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora y agradecemos infinitamente tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos en esta hora tener tu palabra a nuestra vida, entendiendo, Señor, que hoy tu palabra será ministrada a nuestro corazón y vida, y esperamos que cada uno de tus hijos, oh Dios amado, será bendecido en una forma especial. Gracias, Señor, por lo que hoy nos ministrarás. Gracias, Dios mío, por lo que hoy nos hablarás. Y estamos ciertos y seguros, Señor, que seremos bendecidos en una forma especial. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Puede sentarse. Dios le bendiga grandemente. Damos gracias al Señor por lo que hoy sin duda Dios nos ministrará nuestra vida. Esperamos sea una bendición para su vida. Hace algún tiempo atrás, creo varios meses, yo creo que vuelta de año, incluso a lo mejor mucho más, estuvimos hablando, recuerdo, en una reunión de líderes acerca de, no de este tema específicamente con puntos específicos, pero sí hablamos acerca de lo que es la disposición, y también hablando acerca de la disponibilidad, ya, porque son dos cosas muy parecidas pero diferentes entre sí para poder aplicar a la vida cristiana. Y en esto que vemos aquí hoy día, cuando hablamos de la palabra de Dios en este versículo que hemos tomado, vemos lo que hace Ezequías, que era rey, felicita de alguna manera a los levitas que habían tenido una buena disposición para servir al Señor. Sin duda, hoy día la iglesia cristiana lo que más necesita es personas, cristianos, que tengan buena disposición, que tengan interés en servir al Señor. Y como la palabra que leíamos en la versión Reina Valera 1960 dice que tenían buena inteligencia en el servicio a Jehová. Cuando hablamos de la inteligencia, es la aplicación de la decisión que hemos tomado para hacer. Por lo tanto, implica que cada uno de nosotros vamos a ver cómo vamos a ejecutar lo que hemos decidido hacer para el Señor. Y en esto entonces, cada uno de nosotros como cristianos debemos siempre estar observando cómo vamos a servir al Señor. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estaremos sirviendo bien al Señor? A veces en las conversaciones o diálogos que tenemos como cristianos y entre nosotros, a veces también converso con algunas personas más allegadas y conversamos y dialogamos acerca de esto, si estaremos o no sirviendo bien al Señor. Hay una realidad, alguien le llama una realidad lógica. Cada uno de nosotros sirve al Señor de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su concepto, su idea, su pensamiento, su filosofía de vida, por último. Y cada uno agrega al servicio a Dios de acuerdo a lo que él cree que debe ser. Y se nos escapa totalmente o se nos olvida totalmente cómo Dios desea que nosotros le sirvamos. Creo que ahí nace la gran diferencia, ¿no? Porque no hay duda de que usted sirve a Dios. No hay duda de que usted hace su mejor esfuerzo y no hay duda de que usted hace cosas para Dios. Pero la pregunta es, ¿querrá solo eso el Señor? Ahí es donde comenzamos a preguntarnos cosas. Porque el servicio a Dios debe ser total. Debe ser un servicio comprometido para con Dios. El título de este mensaje, si lo puedo marcar, lo vamos a marcar de la siguiente manera: buscando una entrega completa para Dios. Buscando una entrega completa para Dios. ¿Cómo podemos entregarnos completamente al Señor? Alguien diría, bueno, no es necesario entregarse por completo a Dios. Yo creo que sí. Si Él se entregó por completo también para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos, entonces ¿cuánto mayor nosotros? Debemos entonces buscar entregarnos completamente al Señor para servir a Dios de la forma correcta. Entonces, cuando miramos en la lógica humana, todo nace de la disposición. Alguien se dispone a hacer algo, alguien se dispone a realizar algo, alguien se dispone a viajar, alguien se dispone a hacer ciertas cosas. Y cuando hablamos de la disposición, sin duda es bueno, pero se completa con la disponibilidad. Porque usted ha programado y se ha dispuesto a viajar, pero no tuvo el tiempo para viajar. Usted tuvo la disposición de levantarse por la mañana y hacer un rico almuerzo, pero no tuvo el tiempo suficiente para hacer un rico almuerzo. Y al final terminó haciendo arroz. O sea, la disposición está en todos nosotros. Usted se dispuso a venir hoy al culto y sin duda tuvo que apartar tiempo para poder estar. Sin duda dejó muchas cosas de lado para estar aquí. Entonces, no tan solo fue la disposición de decir por la mañana voy a ir al culto, sino que también tuvo que apartar tiempo, o sea, disponibilidad para poder hacerlo. Entonces, ¿podemos acusar a alguien de que no tiene disposición para hacer las cosas? Quizás no. Quizás todos tienen disposición, pero a veces no hay disponibilidad. No hay tiempo para hacerlo. Y es ahí en donde a veces no se concretan las cosas que decidimos hacer, porque lamentablemente todo lo que deseamos hacer necesita estas dos áreas: disposición y disponibilidad. En el pasaje que leemos, lo que decía anteriormente, vemos aquí que los levitas tuvieron buena disposición. Eso fue lo que ellos tuvieron. Y automáticamente vemos en el mismo pasaje, a ver si lo ponemos de nuevo ese versículo, vemos que en el mismo pasaje también tuvieron disponibilidad, ya que apartaron, según el pasaje, 7 días ofreciendo, por supuesto, sacrificio de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, no tan solo tuvieron disposición para servir a Jehová, sino también tuvieron disponibilidad para apartar 7 días para aquello que habían dispuesto realizar. Usted se dispuso a venir al culto y a los 15 minutos usted se fue porque no le alcanzó el tiempo. Se dispuso a hacer algo y el tiempo no le alcanzó. ¿Cuántas veces hemos iniciado algo sin terminarlo porque el tiempo no nos alcanza? Creíamos que nos iba a alcanzar, pero no nos alcanzó. Entonces tuvimos la disposición, pero no la disponibilidad. Si queremos verdaderamente concretar algo, realizar algo, llevar algo a cabo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, ya sea en el trabajo, donde quiera usted aplíquelo, si queremos concretar algo verdaderamente, Todas las cosas que nos proponemos realizar, hermano querido, necesitamos desarrollar ambos componentes. O sea, disposición y disponibilidad. Esa palabra me suena a mí. Yo iba a ir, yo iba a hacerlo, yo quería realizarlo. ¿Y por qué no lo hizo? No me alcanzó el tiempo. Disposición está en todos. Todos queremos hacer algo. Y cuando hablamos de la obra del Señor, sin duda usted también debe tener estos dos elementos: disposición y disponibilidad. O sea, hacerse el tiempo. Cuando miramos aquí este versículo, vemos a estos levitas que apartaron 7 días, hermano. ¿Cuándo hemos apartado nosotros 7 días para el Señor? No, unas par de horas sí. Ahora estamos aquí, llegaron, no sé, 7:15 y vamos a irnos como a las 9:30, 10, por allí. Y eso fue el tiempo que apartó en el día para el Señor. Pero aquí ellos apartaron 7 días. La disposición, el deseo de hacer algo para Dios y hacerlo bien, les llevó a apartar un tiempo para poder estar en la presencia de Dios. Entonces, cuando hablamos de la disposición y la disponibilidad, tenemos que explicarlo. La disposición tiene que ver netamente con la intención que tenemos. La disposición está basada en la intención. ¿Cuál es nuestra intención? Nuestra intención es servir al Señor. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque no tenemos disponibilidad. El hermano quiere servir a Dios, ¿pero por qué no viene? Es que no tiene tiempo. Entonces, miramos esto. Cuando hablamos entonces de la disponibilidad, tiene que ver con la dedicación que le entregamos a aquellos que hemos decidido hacer. Entonces ahí involucra el tiempo, distancia, en fin, un montón de detalles que podríamos agregar a nuestra vida. Entonces volvemos a hacernos la pregunta que nos hacíamos al principio: ¿estaremos sirviendo bien al Señor? Estos temas nos dejan complicados a nosotros. A ustedes se quedan todos callados, no dicen nada. Entonces, ¿estaremos sirviendo bien al Señor o sencillamente estamos haciendo lo que podemos? Y dentro de lo que podemos, a veces paupérrimamente, estamos bastante, bastante lejos de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Una de las cosas que debemos entender es que sus sueños, mis sueños, siempre van a guiar mi vida. Porque en base a mis sueños yo voy a actuar y voy a tratar de llevar mi vida adelante. Pero hay una realidad, que aunque yo tenga sueños, puede que nunca los concrete. Todos tenemos sueños. Ah, por allí dice la frase: el sueño de la casa propia. Algunos todavía no logran la casa propia, otros lo han logrado, pero es cosa de preguntarle: ¿cuántos años se demoró en lograr? Pero llegó. Perfecto. Los sueños se refieren a eso. Entonces, sus sueños deben guiar su vida, pero sus metas son las que deben guiar sus acciones. Y ahí hay un problema serio a veces, porque tenemos sueños, pero no tenemos metas. Y como no tenemos metas, nunca accionamos. Es cosa de preguntarle a alguien que sueña con la casa propia: ¿y cómo va, hermano? ¿Cómo va en qué? Con la casa propia. ¿Por qué me pregunta eso? Sí, pues pregunto si ha ahorrado algo. No, todavía nada. Entonces es un sueño. Puede que nunca se concrete porque no tiene metas. O sea, significa entonces que la disposición que tiene es tener una casa propia, pero no está haciendo nada para lograrla. Entonces no tiene meta. O sea, disposición o disponibilidad. La disposición está, pero la disponibilidad no está, porque no tiene metas para concretar aquello. No ha ahorrado ni un chelín todavía. Y han pasado años. Entonces, en la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Nosotros queremos servir a Dios. Todos queremos servir a Dios. Creo que todos los que estamos aquí tenemos el mismo deseo, el mismo sentir, el mismo anhelo: servir al Señor. Ay, si a mí me encantaría tener tiempo. Otro dice: me encantaría tener salud. Otro: me encantaría ser más joven. Otro, me encantaría vivir más cerca. Otro, me encantaría, no, bueno, agréguele todo lo que quiera. Y nos damos cuenta que a pesar de tener la disposición, no podemos concretar lo que deseamos hacer porque hay algo que nos impide hacerlo. A veces hablo con personas que me escriben, ya sea en las redes sociales o tienen mi teléfono y me mandan algún WhatsApp. Me dicen: pastor, usted no sabe cómo me encantaría vivir en Chillán. A mí me escriben del norte, del sur o de cualquier lugar. Me encantaría vivir en Chillán para ir a su iglesia, estar allí. Tienen una buena disposición y uno dice: oh, qué bueno, qué lindo, qué maravilloso. Pero nunca se va a cumplir eso. ¿Por qué? Porque solo una disposición, no hay disponibilidad. ¿Cómo le voy a pedir yo a alguien que dice: venda su casa y compre una acá? No puedo decirle eso. Entonces es él el que tiene que tomar decisiones. No me diga a mí que quiere vivir acá cuando en realidad solo es una disposición, un buen deseo, pero nunca lo va a concretar porque hay un montón de situaciones las cuales él tiene que ver para poder realizarlo. No sé si me entiende. Entonces, esta es una realidad que vivimos constantemente. Y por eso, a veces nosotros servimos a Dios a nuestra manera. Es más fácil. O sea, el Señor tiene que conformarse con lo que hago porque es lo que puedo hacer. No puedo hacer más esfuerzo que esto. Pero en realidad el Señor quiere que nosotros nos entreguemos por completo a su servicio. Una entrega completa a Dios. Quizás no sabemos lo que eso significa, porque siempre nosotros nos vamos por el sentimiento, el buen sentir, el buen deseo. No, si el hermano tiene buena intención, el hermano tiene buenos deseos de servir a Dios, pero nunca ha hecho nada. Pero las intenciones que son buenas. ¿Se fija? Pastor, podríamos hacer esto, aquello, allá. Amén, mi hermano. Lo dejo a cargo. Hágalo usted. Y ahí quedó todo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos buenas ideas, pero no las concretamos nunca. A ver, ¿cuánto tiempo en su casa que está haciendo un arreglo y todavía no lo hace? No se miren, por favor, se pueden poner a pelear después. Porque las buenas intenciones están. Todos tenemos cosas que hacer y cosas que hemos dicho que vamos a hacer y no las hemos hecho por falta de tiempo. Aunque a veces sí tenemos tiempo, seamos honestos, a veces sí tenemos tiempo y no le dedicamos ese tiempo a lo que dijimos que íbamos a hacer. Perdemos tiempo en cosas que no nos sirven de nada. Agregue lo que quiera usted ahí. Usted sabe en qué pierde tiempo. Y a veces dice: ¿qué estuve haciendo en esta hora? ¿Qué estuve haciendo en estas dos horas? ¿Qué estuve haciendo en esta tarde? Nada. Cuando podría haber hecho lo que dije que iba a hacer y no lo hice. Entonces, ante esta realidad, vuelvo a marcar esto: la disposición tiene que ver con la intención que tenemos. Y yo puedo ver su rostro y sé que las intenciones son buenas. Son un pueblo de buenas intenciones. Pero no nos podemos quedar en las buenas intenciones, ¿no? En esto tenemos que ir más allá y buscar disponibilidad. O sea, buscar el poder cumplir lo que Dios nos está pidiendo. Y la disponibilidad tiene que ver con la dedicación. ¿Estamos dedicándole tiempo a lo que dijimos que íbamos a hacer para el Señor? ¿Estamos dedicándole tiempo a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? ¿Estamos realmente soñando y al mismo tiempo poniéndonos metas para concretar esos sueños? Esa es la pregunta que yo le hago. Porque es fácil soñar. Es como dicen por ahí en otra frase, es fácil hacer castillos en el aire. Pero usted nunca va a poder poner un castillo en el aire. Por eso se dice esa frase. Porque hay muchos sueños que nunca se van a concretar porque nunca vamos a poner metas para concretarlo. Ahora, la clave aquí radica, hermano querido, en generar o provocar o producir disponibilidad. ¿Para qué? para lo que uno se ha dispuesto a realizar. O sea, no importa lo que usted haya dispuesto a realizar. Cuando hablamos de la obra de Dios, si usted quiere hacer algo para Dios, realizar algo para Dios, usted tiene que buscar disponibilidad, buscar el tiempo para poder ejecutarlo. Ya sea para cumplir su ministerio, su llamado, ya sea también para una profesión o incluso para un emprendimiento en un negocio o lo que Dios le haya mostrado que usted va a hacer. Usted tiene que buscar disponibilidad. Y ahí es donde muchos de nosotros fracasamos. ¿Por qué? Porque no le dedicamos tiempo. Alguien quiere cantar y no ensaya nunca. Alguien quiere tocar y nunca ensaya con la guitarra o con el teclado o con la batería. O sea, quiere mejorar, pero como por arte de magia, que lo toque la varita mágica y quede listo, sin cansancio, sin sudar, sin esforzarse. Si usted le pregunta a un universitario que quiere terminar su universidad, wow, qué cuesta, dice, qué cuesta, qué cuesta. 5 años, 4 años, dependiendo la profesión que está estudiando. Tiene que ponerle empeño, si no se queda pegado. Y no es tan solo que se queda pegado, pierden dinero. Entonces, debe haber esfuerzo y deben haber metas. Y ahí es donde nosotros debemos buscar disponibilidad, tiempo. Darle tiempo a lo que queremos lograr, darle tiempo a lo que queremos alcanzar. Y la obra de Dios requiere de ese tipo de personas que entienden lo que significa servir al Señor. No podemos nosotros estar siempre constantemente con gente con buenas intenciones. Hermano, ¿quién me acompaña mañana? Amén, amén, amén. Y no aparecen. Y después no lo encuentro. ¿Y qué pasó? No, esa no me alcanzó el tiempo. Buena disposición, pero no hay disponibilidad. Y uno puede pensar, dice, pero el hermano se está comprometiendo con algo que nunca cumple. Quizás es buena intención, él piensa que lo va a poder lograr, pero como nunca tiene metas, como no está organizado, como no está ordenado, como por decirlo, no tiene una agenda, siempre al lote, entonces nunca puede cumplir nada de lo que se compromete. No me mire así. ¿Qué podemos hacer para crear disponibilidad? ¿Qué podemos hacer? Si el Señor a usted lo llama, el Señor sin duda lo quiere usar, ¿qué puede hacer usted para darle tiempo al Señor? Porque el Señor no tan solo quiere su tiempo aquí en el culto. Algunos piensan que venir a la iglesia es suficiente. No, Dios quiere más de ese tiempo, mucho más de ese tiempo. Algunos me dicen a mí, pastor, yo siento en mi corazón que algún día el Señor me va a llamar a un ministerio y sé que voy a cumplir la palabra del Señor. Amén, le digo yo, qué bueno, entonces ahora haga tiempo y esfuércese más, dedique más tiempo al servicio de Dios. ¿Para qué? Para que crezca, para que aprenda, para que mejore, para que entienda, para que comprenda lo que esto significa y pueda servir mejor al Señor. Dedicarle más tiempo. Cada uno de nosotros necesitamos entender lo que significa esta disposición y esta disponibilidad. No podemos quedarnos solo en la disposición. Hay que darle tiempo a eso. Y en este sentido, entonces necesitamos generar la disponibilidad. No esperar a que se produzca mágicamente. Algunos cristianos piensan que eso se va a producir en el tiempo. Yo creo que con el tiempo el Señor me va a dar más tiempo. Medio raro suena, ¿cierto? Con el tiempo el Señor me va a dar más tiempo. No, con el tiempo se va a volver peor su tiempo. ¿Por qué? Porque no está provocando o buscando poder ejecutar la disponibilidad. O sea, usted y yo tenemos que generarla. Todos tenemos experiencias vividas y siempre los hermanos a veces me preguntan cómo era yo como hermano. Y no es bueno tirarse flores ni tampoco tirarse barro, por lo menos quedar en término medio. Pero hay algo que recuerdo, que siempre tratábamos de hacer lo mejor para el Señor. Estuvimos, recuerdo, un año orando a las 5 de la mañana en el templo. Yo vivía más o menos como a 4 kilómetros del templo. Y bajábamos en Ovalle, bajábamos de arriba, de las poblaciones de arriba hasta el centro de Ovalle. y todos los días veníamos a orar a las 5 de la mañana al templo. Y usted pensará, ¿es lo único que tenía que hacer? No, después me iba al trabajo. A las 7 de la mañana me iba al trabajo, desde ahí mismo el templo. La oración terminaba a las 6, los hermanos se iban y yo hacía un rato más de tiempo, oraba, leía la Biblia y luego me iba al trabajo, todos los días. Después de eso, del trabajo, al mediodía predicando en la Alameda con un megáfono, y después me volví al trabajo. Y después del trabajo me iba a la iglesia de nuevo y mi esposa me traía ropa para el culto. Llegaba a las 11:30 de la noche y al otro día otra vez a las 5 orando. Un año. Entonces dice, ¿y qué hacía el resto del tiempo? ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? Entonces, cuando hablamos de disposición, no es tan solo decir me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto otro, me gustaría realizar esto. No, va más allá de eso. Yo debo generar la disponibilidad. Y eso significa entonces que yo voy a tener que eliminar algunas cosas para poder darle tiempo a lo que es prioritario, a lo que es importante en mi vida. Eso es lo que debo entender. O sea, tengo que entender que para poder dedicar tiempo a una cosa hay que quitarle tiempo a otra. Si usted quiere leer la Biblia y darle tiempo a la Biblia, va a tener que apagar la tele. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Porque no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, a menos que tenga dos cerebros. Entonces, aquí es donde usted debe generar la disponibilidad. Pero si no la genera, automáticamente su vida va a ir cada vez peor. Va a ir decayéndose espiritualmente, declinando espiritualmente. Y al final usted va a hacerse dramas y problemas de todo lo que ve y observa, porque no va a tener la capacidad de entender lo que es la obra de Dios. Nosotros los seres humanos somos conflictivos. Mire a su hermano que está a su lado y la cara se lo dice todo. No, somos conflictivos por naturaleza. Todos somos conflictivos. Hay algo que no nos gusta. Por eso que a veces yo pregunto, dice, hermano, si el aire está muy helado, por favor, dígale al hermano. No, está bien, dice el hermano al lado, y el otro está en tu mío. Entonces, somos diferentes, cada uno de nosotros. Reaccionamos en forma diferente a cada situación, ya sea frío, calor. A algunos les gusta el frío, a otros les gusta la calor. Pregúntele al hermano que está al lado, ¿le gusta el verano o el invierno? A mí me gusta el verano, dice el otro. No, a mí me gusta el invierno. En cosa de gusto es una cosa increíble. Esto es como igual, le gusta. ¿Qué le gusta a usted? ¿El chocolate, lo dulce o lo amargo? Lo dulce o lo salado. Y empieza, todo hay diferencia. Y por esa razón, porque somos diferentes, tenemos diferentes conceptos. Pero lo que trata de hacer Dios a través de su palabra es llevarnos a una línea, a una dirección, a un enfoque, y que sintamos como Él. Pero para poder sentir como Él necesitamos estar en una comunión con Él. ¿Y cómo logro yo una comunión con Él si no tengo disponibilidad? ¿Cómo logro una comunión con el Señor para entender algo de lo que es la obra de Dios o de lo que es el Evangelio? ¿Cómo logro tener yo esa comunión con el Señor si no hay disponibilidad, si no me queda tiempo? Es que la verdad mi día es muy, muy, muy tenso, está muy ocupado. Yo tengo que dejar tiempo para mi comunión con Dios. Usted dirá, bueno, Él es el pastor. Pero eso no me evita ni me deja, a ver, ¿cómo? Ni me excluye de la oración, del ayuno, de la lectura bíblica. Al contrario, me exige mucho más todavía, porque tengo que estar conociendo lo que es la voluntad de Dios cada día para poder planteársela, ministrársela y yo también vivirla. Yo no me puedo quedar así, no soy el pastor, me sé algunos versículos, algunos pasajes y puedo con esto, está bien, y después una aleluya y gloria a Dios y unos tiritones y con eso quedamos listos. No, yo tengo que buscar la comunión con el Señor y tengo que hacer tiempo, o sea, disponibilidad, para poder buscar del Señor y luego poder ministrar, poder predicar, poder enseñar y luego entender, ponerme incluso en el lugar del hermano que está complicado, ponerme en el lugar del hermano que no me entiende, ponerme en el lugar del hermano que está criticándome o en fin, cualquier problema que pueda haber, porque tengo que tener mayor capacidad de tolerancia o de sabiduría para poder entender la situación. Para usted es más fácil. Usted se enoja con el hermano, este hermano ya no me hablo más con él, listo, y se acabó. Para mí no puedo hacer eso. Tengo que tratar de seguir llegando a él de alguna manera, de alguna forma. ¿Por qué? Porque mi ministerio es el de la reconciliación. Aleluya. Para usted no, corta, listo, y agarra el celular y le corto también, y lo elimino también. Es fácil para usted, pero esto no es así. Entonces, en esto necesitamos todos de una u otra manera buscar tiempo. Y esto implica entonces que para dedicar tiempo a algo que necesitamos con urgencia, vamos a tener que quitarle tiempo a otra cosa. Amén. Debiera entonces esto llevarnos también a analizar que de alguna forma debiéramos quitar, a ver si lo puedo plantear, deshacernos, en otras palabras, de lo que sobra, deshacernos de todo lo que sobra en nuestra vida. Tener esa iniciativa, no tan solo ese deseo, sino también concretarlo. Todo lo que sobra en nuestra vida. Yo sé que para usted o para mí es más fácil, ¿cierto?, hacer un listado. Uno mira a los hermanos y dice, el hermano tiene este error. 1, 2, 3. Lo encuentro rapidito. 4, 5, 6, 24, 25, 40, 60, 70, 80. Ay, Dios mío. Le voy a pasar este listado al hermano para que sepa cómo está. Y si alguien le dice a usted, hermano, por favor, anote sus errores, sus falencias. ¿Las mías? Sí, las suyas. Y usted está media hora ahí, pone el punto número uno y no. Mi falencia, mi error. Pero ¿cuál sería la falencia que usted busca? O sea, porque somos horriblemente malos para mirarnos a nosotros. Así que imagínense, tratando de eliminar lo que sobra en nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, por eso que usted viene al culto y el pastor le predica algo en forma general y de repente, ping, ping, ping, le cayó allá, pa, ta, ta. Y alguno dice, ya me la está tirando, pero ¿cómo voy a saber yo de eso? La palabra de Dios siempre va a tratar de corregir algo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros nos inclinemos a deshacernos de lo que sobra. Si usted analiza su día, un día cualquiera, y nota en qué pierde tiempo. Porque seguro usted va a decir, no, todo lo que hago en el día es importante. Sí, pero hay cosas que no son relevantes en su vida. No son relevantes. Y es ahí en donde usted debe ver si realmente eso es importante. Saber verlo, porque esto pasa lo mismo cuando nos toca aconsejar a nuestros hijos o a nuestras hijas y comenzamos nosotros a delinear lo que es importante, lo que es urgente, lo que es importante y tratando posiblemente de que ellos vean qué es lo que deben eliminar de sus vidas. Y si es difícil a veces tratar ese tipo de cosas con la familia, con mayor razón personalmente, individualmente. Dígame si usted se alegra cuando algún hermano se acerca a usted y le dice, mi hermano, discúlpeme con todo el amor del Señor, pero sabe que usted está cometiendo un error. ¿Qué? Porque no nos gusta que nos digan que nos equivocamos o que fallamos en algo. Pero ¿por qué sucede eso? Porque mientras no nos acerquemos a Dios y no notemos quiénes somos, lamentablemente nunca vamos a corregir áreas de nuestra vida. Y esto implica entonces que nosotros debemos no tan solo tener un deseo de servir a Dios, sino que también tenemos que buscar el tiempo para buscar de Dios y al mismo tiempo cumplir con lo que Dios nos está pidiendo para que podamos servirle bien al Señor y hacerlo de acuerdo a lo que Él nos pide. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que no simplificamos las cosas que hacemos. Siempre somos muy, ¿cuál es la palabra que podríamos usar ahí? Somos muy complejos. Y uno debe aprender en la vida que debe ser más práctico. Más práctico. A veces cuando así, voy a hablar con mi hijo. Voy a hablar con mi hijo. Y al otro día, voy a hablar con mi hijo. Y dos días después, voy a hablar con mi hijo. ¿Y por qué no he hablado? Es que no he tenido justo el tiempo, el momento. Tiene que estar el momento. Es como que el hijo tiene que poco más y preguntarle, hijo, papá, ¿me quiere decir algo? No lo simplificamos. Y si no, por último le mandamos un WhatsApp y dice, hijo, quiero hablar contigo. Llega a la casa y no lo hace. Todo lo hacemos un drama. Debemos ser más simples en eso. Simplificar las cosas. Si lo llevamos esto a la obra de Dios, debemos siempre apuntar entonces constantemente a simplificar las cosas. ¿Tiene un problema con un hermano? Arréglelo. Mire qué simple. Decirlo es fácil, pero arreglarlo es difícil. Pero hay que simplificar las cosas. ¿Tiene un drama con alguien? ¿Tiene un choque con alguien? Arréglelo. ¿Qué le dice el Señor constantemente en su palabra? Que debe hacerlo. Dios nos pide que simplifiquemos las cosas para que realmente el Evangelio sea práctico en nuestra vida. A veces nosotros le damos una característica al Evangelio como que tiene que ser una cosa súper, súper espiritual, cuando en realidad las cosas prácticas de la vida no las estamos llevando a cabo. Debemos amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, soportarnos unos a otros. No dijo nadie amén, no entendieron nada. O sea, imagínense, amarnos unos a otros. ¿Cuesta amar a algunos? Diga la verdad nomás. Y claro, si cuesta amarlo. ¿Por qué? Porque no le gusta algo o no le molesta algo. Pero en realidad simplifique las cosas. ¿Por qué? Analice por qué. ¿A cuántas personas a usted le cae mal? Imagínese yo cuántas personas le caeré mal. Porque usted pensará y dice, no, los hermanos que vienen aquí todos. No, pues. Si de hecho algo le tiene que caer mal. Y ahí son situaciones las cuales debemos aprender a soportar. Por eso es que el Evangelio va cambiando áreas de nuestra vida cuando nosotros vamos simplificando las cosas. Si dice el Señor que debemos amarnos uno a otro, debo amar. No por lo que hace, sino por lo que es. Porque es mi hermano, porque es mi hermana. Ese es el punto. Debemos perdonarnos unos a otros. Imagínense. ¿Cómo voy a perdonar a este yo que me hizo tremenda embarrada? Tienes que perdonarlo. Simplifique, perdónelo. Perdónelo. Pero es que, ¿cuánto lo perdonó el Señor a usted? Ah, mucho. Perdone entonces. Y después viene la otra parte. Soportaos los unos a los otros. Oye, este hermano no lo soporto yo. Ahí viene el punto. Ya, vamos a seguir. Tratemos de seguir. Dejemos ese escollo ahí atrás y sigamos. Uno de los problemas es que nosotros no nos organizamos, no organizamos nuestras actividades para poder ser eficaces en lo que hacemos. Y eso en todo orden de cosas. ¿Quién planifica su día antes que llegue? En la noche, quizás mañana. Voy a hacer esto, esto, esto, otro, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora. Difícilmente algunos planifican el día. Otros dicen con tanta sabiduría, dicen, ¿qué si a lo mejor ni siquiera amanezco vivo? Voy a estar planificando cuestiones que ni voy a hacer. Entonces se despiertan en la mañana y dicen, ¡oh! A ver si, ¡estoy vivo! ¡Oh! ¿Qué voy a hacer hoy día? Parece gracioso, ¿ah? ¿Eh? Pero llévelo a la realidad. ¿Cuántas veces nosotros comenzamos el día sin planificar nada? Ahora, yo sé que usted sabe, el otro día tengo que ir a trabajar, a tal hora entro a trabajar, a tal hora salgo al almuerzo, a tal hora entro otra vez, y después salgo en la tarde, perfecto, y a lo mejor si me alcanza el tiempo voy a la iglesia. Perfecto, esa es su gran planificación, pero en realidad no ha hecho una planificación. Eso es todo lo que sucede en el día, usted no ha planificado. Y ahí comienzan todas esas frases, ¿no? Yo iba, yo quería, pero... No me quedó tiempo. Entonces, reorganizando nuestras actividades, vamos a poder hacer con más eficiencia lo que el Señor nos llama a hacer. Si el Señor lo llama a usted a servirle, porque lo ha llamado a servirle, entonces usted tiene que ser eficiente. Eficiente. Cuando no sabemos hacer algo, es lógico que necesitamos aprender. Y ahí siempre habrá alguien que nos enseñará. De buena manera, de mala manera, cual sea la situación, nos enseñará a hacerlo. Y usted hará lo que, de acuerdo a lo que le enseñen, va a aprender. Y posiblemente usted aprenda mucho más o crezca mucho más en esa área porque entiende el concepto de lo que le han enseñado. Y hay personas que son muy capaces y aprenden rápido. Entonces, cuando vemos esta realidad, cuando nos organizamos y de alguna forma vemos nuestras actividades, somos más eficientes. Pero si usted no se organiza, dígame si no, en la casa tratan de organizarse las damas de casa, ¿cierto? Las damas de Siloé, dije yo. Las hermanas se organizan, ¿no? Lunes poroto. Martes. Tallarines. Miércoles. Cazuela, ay, ay, ay. Jueves, pescado, ya. Viernes, bistec, ya, pongámosle más, echémosle bueno. Sábado, asado. Ya, domingo, en ayuno, ya, listo. Es que el asado se llevó toda la plata. Ahora, ¿por qué hago este ejercicio? Porque lo lógico sería que cada dueña de casa se organizara y sería más efectiva. Pero se ha fijado usted, usted amanece el día y dice, ¿qué dice? A ver, ¿qué voy a hacer de almuerzo? Y va y le pregunta al esposo, menos sabemos. Y dice, mi hijo, ¿qué es lo que hago de almuerzo? Y él le dice, con tanta sabiduría, lo que usted quiera, mi hijo. ¡Qué organización! Y al almuerzo sale cualquier cosa y el marido queda mirando y dice, ¡qué organización! O sea, si nos organizáramos sería más efectivo. Lo mismo pasa en el aseo, en el lavado de ropa, lo mismo. Cuando usted se organiza es más efectivo. Más efectiva. Pasa lo mismo en el trabajo, pasa lo mismo en la obra de Dios. Si nos organizamos seremos más efectivos, pero si no nos organizamos, imagínense. Entonces aquí vemos en este versículo, y vuelvo al versículo porque parece, volvamos a la Biblia, a ver, pongamos ese versículo ahí, dice: y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, al Dios de sus padres. O sea, 7 días allí, programados para 7 días. ¿Cuándo usted podría apartar 7 días? A menos que tuviera vacaciones, ¿no? Normalmente las vacaciones, ¿cuántos días son? ¿21 días? Aproximadamente. Y usted dedica 20 días y medio a sus vacaciones y medio día al Señor. Se programó bien, ¿eh? Yo siempre le digo a los hermanos, prográmense. Bueno, si tienen 15 días de vacaciones, denle 7 al Señor y 7 para ustedes. Y ahí viene la incógnita. ¿Y qué hago en los 7 días del Señor? Ni siquiera saben, porque nunca se han organizado. Hay hermanos que de repente me dicen, pastor, no, para el verano yo quiero predicar. Entonces cuando llega el verano yo me acuerdo, hermano, usted quería predicar, ¿cierto? Sí, pero sabe que pastor, no tengo tiempo, tengo cualquier compromiso. Nunca se organizó. Puros buenos deseos, buenas intenciones. Y si nosotros Decimos, las buenas intenciones no pavimentan nada. ¿O no? Nada. Entonces, cuando hablamos de la obra de Dios, se requiere entonces que nosotros nos organicemos, y más aún, reorganizar lo que tenemos para que seamos eficientes. ¿Y qué tenemos que hacer también? Nosotros tenemos que de alguna manera rediseñar, si es la palabra correcta, sí, rediseñar nuestra vida en función de nuestro llamado. Rediseñar nuestra vida en función de nuestro llamado. O sea, si el Señor me ha llamado a mí a predicar el Evangelio, entonces yo tuve que rediseñar mi vida conforme al llamado que tenía. Y cuando usted es llamado a servir en un área de la obra de Dios, usted también tiene que rediseñar su vida conforme al llamado que Dios le está haciendo. Yo veo a los hermanos a veces de renuevo acá los días viernes ensayando hasta las 12, 1 de la noche, y otros días a veces también lo hace, y después está en el sábado acá de las 2 hasta las 6, 7 a la hora del culto. Y ellos tienen que rediseñar sus vidas conforme al llamado que Dios les hizo. Los hermanos de la escuela bíblica tienen que estar los jueves aquí temprano para poder que le enseñen la temática que van a abordar el día martes, porque ellos tienen que rediseñar sus vidas conforme al llamado que Dios les está haciendo. Pero usted quiere servir al Señor y dice, no, yo cuando pueda voy. Uno tiene que rediseñarse. O sea, usted no puede decirle al Señor, Señor, cuando yo vaya, tú me usas. No. Usted tiene que buscar tiempo para poder entonces de esa manera cumplir la función que Dios le ha llamado a hacer. Porque tiene que rediseñarse conforme a la función del llamado que Dios le ha hecho. Si Dios le ha entregado un don, una capacidad, lógico que va a rediseñarse conforme a ese don y a esa capacidad. Si Dios le ha dado un talento de cantar, entonces ¿qué va a pasar cantando todo el día? Es un hecho. Todo el día haciendo notas musicales, respirando, llenando el tórax. Ay, qué sé yo, va a tratar de ensayar cuánto duro. A ver si son 3-4 minutos. No, imposible eso. Va a hacerlo conforme a su llamado. Esa es la realidad. Incluso hasta los porteros van a tener que rediseñarse en las funciones del Señor. ¿Por qué? Porque no es un asunto de estar portero nomás. ¿Se imagina yo como portero así? No entra nadie, po. Entonces tengo que reseñar, tengo que ensayarme frente al espejo. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Adelante, mi hermano. Dios le bendiga. Adelante. Pues tenés que entrenarme un poquito. ¿O no? Porque hasta cuando usted saluda al hermano, cuando se saludan entre ustedes, si es fome para saludar, no lo van a querer saludar de nuevo. Por eso le digo a veces cuando se saluden, sonríale al hermano, por si se le olvida. O sea, todo implica que de acuerdo al llamado que Dios nos hace, nosotros tenemos que rediseñar nuestras vidas y trabajar conforme a esa realidad. Amén. Entonces, de eso va a provocarse una bendición especial en nuestra vida. Ahora, viendo esto, debiéramos también nosotros establecer prioridades. ¿Qué es lo que es una prioridad? Lógicamente, lo primero, está claro. Y empezar literalmente por lo que haga mayor diferencia en nuestra vida. O sea, si usted como creyente, como cristiano, tiene un talento, tiene un don de Dios, entonces usted debe priorizar ese don o ese talento que tiene para comenzar por ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace mayor diferencia en su vida. Por ahí comenzar. Algunos me dicen a mí, pastor, yo quiero predicar. Perfecto, pero si no tiene el don de predicar todavía, comience por lo que tiene. Comience por lo que tiene. Porque eso hará mayor diferencia en su vida. Y a medida que usted crezca, a medida que usted vaya avanzando, a medida que usted vaya recibiendo más de Dios, entonces va a ir sirviendo mejor al Señor. Pero pocos son los que priorizan. Y ahí chocamos, porque al final, lamentablemente, hay que decirlo, se quedan tendidos en el camino. No terminan, no concluyen, no avanzan, no crecen y se quedan regados en el camino. Entonces hay que entender que hay que priorizar. Yo sé que hay hermanos que cantan y no les gusta cantar. Hermanos que tocan y no les gusta tocar. Ustedes dicen, no, si no existen. Sí existen. Hay hermanos que están en la puerta y no les gusta ser portero. O sea, tienen otro sueño, tienen otro deseo, pero ellos saben que tienen que priorizar. Esto es lo que hago mejor ahora, otro día haré otra cosa mejor, o mañana haré otra cosa mejor, o en el futuro haré otra cosa mejor a medida que crezco y a medida que mi relación con Dios mejora. Entonces, de hecho, yo debo comenzar por lo que hago mejor. Eso es lo que debo hacer para que la obra de Dios crezca. El otro problema también que existe aquí en esta temática es que a veces nosotros no nos enfocamos en tareas, sino que nos dispersamos. Hacemos de todo, y usted sabe que cuando hacemos de todo no avanzamos mucho. Pero cuando nos enfocamos en una tarea, cuando nos enfocamos en algo para hacer, para realizar, para concretar, para terminar, lógicamente se avanza mucho más. Y uno de los problemas que tiene la iglesia evangélica a veces es que no se enfoca. ¿Qué vamos a hacer? Lo que sea para el Señor es bueno, dicen. Y se tiran a hacer de todo y al final no avanzan, no crecen. Y en esto hay que enfocarse. Hay que poner tareas, hay que poner enfoques para que de esa manera entonces podamos cumplir con el propósito de Dios y no dispersarnos en hacer una cantidad de cosas que no nos van a llevar a ninguna parte. Esto implica también tener un lugar adecuado de ubicación para también evitar el traslado. Sin duda, si usted vive lejos de la iglesia, siempre le va a quitar tiempo el asistir a la iglesia. Pero si no hay más que hacer, bueno, hay que hacerlo. Por eso que hay que programarse también con tiempo. Yo sé que usted, si viene al culto de las 7, va a tener que salir a las 6 o 6:15, 6:30, 6:45 máximo, más tardar, dependiendo de la distancia, dependiendo del tráfico, dependiendo de dónde vive. Oh, en fin, un montón de detalles que tiene que ver antes para poder llegar a la hora. Entonces usted debe, en ese sentido, entender que debe saber cómo hacerlo. O sea, hay un montón de detalles que van y nacen de esto, de lo que es la búsqueda de entregarnos por completo al Señor. Porque en realidad, cuando nosotros servimos a Dios, lo que Dios desea de nosotros es hacer algo especial a través de nuestra vida. Pero lamentablemente, nosotros no entendemos a veces cómo debemos hacerlo. ¿Sabe? Hoy más que nunca necesitamos prestar atención a este principio, a esta realidad, ya que el síndrome en este tiempo, hermano querido, es ver a las personas con buena disposición pero con falta de disponibilidad. Todos quieren servir a Dios, pero nadie tiene tiempo para hacerlo. Todos quieren predicar, pero nadie tiene tiempo para hacerlo. Y es una triste realidad. Hay algún problema que les impide hacerlo. Siempre hay algo. Entonces es ahí cuando debemos entonces entender que debemos crear esa disponibilidad. Este es el síndrome. Hay disposición, pero no hay disponibilidad. No hay tiempo. No hay tiempo. Y usted debe hacerse el tiempo. ¿Recuerda cuando el Señor Jesús llamó a los discípulos? Todos ellos tenían cosas por hacer. Entre ellos estaba Mateo, que era cobrador de impuestos, creo, ¿no? Él era el cobrador de impuestos. Tenía buena pega el hombre. Y lo llamó el Señor y él dejó todo. Usted dejó. Bueno, dejémoslo ahí entonces. O sea, cuando hablamos de esto y vemos a los discípulos que fueron llamados, al mismo Pedro, Juan, que eran pescadores, dejaron todo y siguieron al maestro. Y es impresionante, porque Jesús lo único que les dijo: a Mateo, sígueme; a Pedro, Juan, os haré pescadores de hombres. Mire qué tremenda oferta. Nosotros sabemos mucho más de lo que sabían ellos. Entendemos mucho más de lo que entendían ellos. Y todavía la estamos pensando. Todavía analizamos si seguimos o no seguimos al Señor. A ver si me conviene o no seguir al Señor. Entonces es ahí cuando vemos este síndrome de la disposición. Todos quieren servir a Dios, pero nadie tiene tiempo para hacerlo. Por eso a veces en las iglesias se hacen sátiras con eso, ¿no? Se ríe uno de eso porque es una realidad. Dice, bueno, vamos a tener un día de ayuno, un retiro espiritual. Nadie viene, o sea, no es que no venga nadie, siempre vienen, pero los menos. Vamos a hacer paseo de fin de año, hasta los descarriados llegan. Uno hace sátira con eso, ¿no? Porque es una realidad. Nadie tiene tiempo para buscar de Dios, pero todos tienen tiempo para otras cosas. Y es ahí en donde yo también veo la realidad, la disposición y la disponibilidad. Todos debemos hacernos tiempo para algo. Pero veamos qué es prioritario. Hay cosas que debemos dejar y hay cosas que debemos abandonar. Y hay cosas que quizás podemos llevarlas paralelamente dentro de lo que es el tiempo que tenemos. Si tenemos el tiempo. Y no va a crear un conflicto y no debiera crear un conflicto. Pero en este sentido, lamentablemente, muchos no tienen disponibilidad. Miremoslo de esta perspectiva entonces. ¿Qué pasa con un líder, con un pastor, con una iglesia? Que tiene que escoger líderes, que tiene que poner líderes o que tiene que dar responsabilidades o cargos, como le llaman en algunas iglesias. Entonces, a la hora de escoger a sus colaboradores, ¿qué debe hacer? ¿A qué debe poner? ¿A los que siempre están dispuestos, pero no tienen tiempo? Esto me da a entender a mí que debo buscar gente que no tan solo tenga buena disposición, sino que también tenga disponibilidad. Que se hace el tiempo para desarrollar lo que Dios le está entregando para hacer. Si usted se hace tiempo, entonces usted va a crecer rápido. Si usted hace tiempo, va a crecer rápido. Quiero contarle esta experiencia y cierro con esto. Tenía solo 22 años. Era un joven, pero amaba al Señor. Y recuerdo siempre que en la iglesia donde yo perseveraba, y siempre lo he contado y es una gran realidad, hace algunos días atrás me contacté con uno de ellos por casualidad y nos recordábamos de muchas cosas. En la iglesia en sí había muchos jóvenes, jóvenes muy buenos, jóvenes excelentes, jóvenes con una disposición tremenda de servir a Dios. Hacíamos muchas cosas con ellos, trabajábamos muchísimo. Y por esas cosas de Dios comenzaron ellos a crecer espiritualmente. Y digo crecer espiritualmente ellos porque yo notaba que yo no crecía. A pesar de que iba a la par con ellos, estábamos siempre en oración, siempre buscando a Dios. Pero yo los notaba como que ellos despegaron en conocimiento de la palabra, revelación, en mensaje. ¡Wow! Eran tremendos. Pero lo que noté en ellos después de un tiempo, vuelta de 2 años, noté que ellos comenzaron a quedarse. Ya no asistían mucho, ya no se congregaban tanto como antes, ni tampoco tenían la misma disposición para hacer lo que hacíamos. ¿Y qué sucedió? El hecho de que ellos abandonaran esa disposición y disponibilidad que tenían, el pastor, voy a llamarlo así para que entiendan, cargó sobre mí las responsabilidades. Como yo seguía asistiendo y seguía estando ahí siempre, cargó sobre mí las responsabilidades. Vuelvo a decirle, tenía 22 a 24 años ya cuando estoy hablando de esa situación. Y llegué a tener 9 responsabilidades, 9 cargos dentro de la iglesia, porque aquellos hermanos jóvenes que eran tremendos y que habían crecido una enormidad, habían abandonado su disponibilidad. O sea, ya no estaban cumpliendo sus responsabilidades ni estaban asistiendo tanto como antes. Entonces ahora todo lo tenía que hacer yo. 9 responsabilidades. Era una cosa difícil. ¿Por qué? Porque yo vivía prácticamente en la iglesia. Trabajaba en lo secular, pero todo el tiempo era la iglesia. Solo mis horas de trabajo me separaban de la iglesia. El resto era toda la iglesia. Para darles un día cualquiera, en la mañana me levantaba, me iba al trabajo a las 8 de la mañana empezaba mi labor. A las 2:30 almorzábamos y yo me iba a la Alameda a predicar y volvía a las 2 de la tarde. Entraba nuevamente a trabajar. Salía a las 6:30, perdón, de la tarde del trabajo, literalmente, yendo a la iglesia. A las 10 de la noche estaba en el programa de radio, una radio AM que estaba allí, ya Norte Verde se llamaba. Iba a dejar los cassettes, lo programado, y luego me iba a la otra radio, Radio Amanecer, para hacer el otro programa que seguía una hora después de ese. Y después de dejar ahí todo el material para ese programa, tomaba el bus y me iba a Serena a hacer el programa que comenzaba a las 12 de la noche hasta la 1. Y después de eso, me volvía a Ovalle, 88 kilómetros, como pudiera llegar. De la ciudad central salía la carretera afuera, que eran más o menos como 6 kilómetros, a tomar un bus que pasara con dirección a Ovalle, para poder retornar. A veces volvía a 3 de la mañana, a veces 4 de la mañana, a veces más temprano y a veces más tarde. Ese era un día común para mí. Y luego de eso, a las 8 de la mañana, nuevamente trabajando. Y trabajaba en una empresa llamada Sacol, que construía copas de agua. Trabajábamos a 40 metros de altura. Ese era un día normal. Y todas las responsabilidades que tenía la iglesia, 9 cargos. El fin de semana ni hablar, sábado y domingo a full. Yo trabajaba de lunes a viernes, pero sábado y domingo tenía que estar ahí de temprano, prácticamente en la iglesia viendo todos los detalles, ensayo con el coro, era jefe de coro, imagínate. Era profesor de escuela bíblica, estaba a cargo de la escuela bíblica, era ayudante del pastor, era diácono. Ay, Dios mío. Así que mi día, el día domingo, terminaba más o menos a las 11 de la noche. Era el único día que yo dormía. 11 de la noche, llegábamos a casa a caer literalmente. Y nuevamente a las 8 de la mañana en el trabajo. Y comenzaba mi semana de nuevo. Todo de nuevo. Todo de nuevo. Eso fue por el lapso de un año. El hecho de que ellos, los hermanos de quien hablo, dejaran la disponibilidad para el Señor, yo me llevé toda la carga. Pero hoy no miro de esa manera como miraba en ese momento, cuando yo decía, estos hermanos flojos que no quieren ayudar, yo estoy aquí agotado, reventado y no quieren hacer nada. En realidad ahora miro hacia atrás y digo gracias, porque eso provocó mi llamado. Por eso, cuando hablamos de disposición, si no hay disponibilidad, nunca lograremos nada. Entonces, cuando Dios nos llama a servirle a Él y no tenemos el entendimiento para ver la disponibilidad, el servicio a Dios, darnos el tiempo. Porque lo que tenemos que entender, hermano querido, que Dios nos llama para que nosotros podamos desarrollarnos en la obra de Él. Pero para desarrollarnos en algo necesitas tiempo. Es lo mismo que en el trabajo. Tú puedes exigir mayor sueldo, pero si no te has desarrollado en el trabajo, si no has dado tiempo a tu trabajo, o no le has dado horas extras a tu jefe para aprender algo nuevo, no vas a crecer. Esto es lo mismo en la obra de Dios. No puedes exigirle a Dios que te ponga en un nivel más alto si tú no estás dándole disponibilidad al Señor, si no le estás dando tiempo al Señor. Tenemos que entender, hermano querido, que la disposición que no es acompañada con disponibilidad de tiempo, en otras palabras, no terminará concretando las cosas. No vamos a realizar ni vamos a producir absolutamente nada. Vamos a frustrarnos en nuestra vida porque no hemos logrado nada. Queríamos hacer tantas cosas, queríamos lograr tantas cosas. Recuerdo algunos años atrás conversaba con un hermano y estaba fascinado, estaba vuelto loco. Recuerdo lo visité en su casa y el hermano estaba loco, pero vuelto loco cuando yo le mostré el proyecto del templo nuevo que se está construyendo. En aquellos años, estoy hablando más o menos como de unos 4 o 5 años atrás, estaba loco, estaba como... Yo lo miraba y hasta yo me asombraba. Dice, este hermano está más loco que yo. Porque la disposición había salido. Lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. Se va a poder. Pero si hoy le preguntas, como dicen los jóvenes, no está ni ahí. ¿Por qué? Porque no hubo disponibilidad. Y quizás en tu mismo corazón, hoy o años atrás, has tenido una disposición tremenda para Dios, pero ya no hay disponibilidad. Por eso en esto tienes que analizarte. Por eso nuestro monitoreo es constante en la vida de los creyentes para ver la disponibilidad. No tan solo la disposición, o sea, tenemos que estar alineados y ser coherentes, hermano querido, consecuentes con lo que pretendemos lograr. Queremos hacer grandes cosas, entonces mostremos que queremos hacer grandes cosas con nuestra disponibilidad al Señor. Aquí estoy. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor sacrificio. He aprendido en la vida muchas cosas y las he aprendido sin darme cuenta que las aprendí. Capacidades que Dios ha dado y que no son extraordinarias, pero sí Dios las ha dado para lo que empleamos y para lo que hacemos. Dios nos dota de alguna cosa. Hace como un mes atrás le pedí a un hermano: hermano, ¿sabes por qué no me cambias ese cajón ahí de la cámara? Porque ese cajón está del año 2001, cuando llegamos aquí, y ya le hemos puesto cualquier alfombra encima, pero en realidad las tablas ya están mal. El pobre cajón se mueve entero. Hace un mes atrás le pedí si podía ayudarnos en el... Ya no hay problema, pastor, yo lo hago, no hay problema. Ayer me di un tiempo, como hubo feriado para mí, no se hizo nada en el templo. A las 5 de la tarde comencé a construir el cajón. Lo terminé a las 12 de la noche. Con amenaza de viento, dijeron. Y hoy día lo traje y lo instalé ahí. Y ahí está. Por lo menos sé que va a durar unos par de meses. Años, quizás. Si alguien no lo cambia antes. El punto es esto. Podemos tener disposición y tú puedes prometer todo lo que quieras a Dios, pero si no le pones disponibilidad, no sirve de nada. Si todas las promesas que le hacemos a Dios y todas las promesas que nos hacemos entre nosotros se cumplieran, imagínate cómo sería el mundo. Imagínate cómo sería la iglesia. Sería algo extraordinario, algo tremendo, algo maravilloso. Pero lamentablemente no le agregamos disponibilidad. Nadie tiene tiempo para servir a Dios. Nadie tiene tiempo para hacer las cosas de Dios. Tenemos el tiempo para hacer todo lo demás menos para Dios. Y la pregunta que nos hacíamos al principio: ¿estaremos sirviendo bien al Señor? Quizás tu respuesta será: bueno, lo que pasa, pastor, es que yo no estoy buscando un llamado de Dios. No, si nadie lo busca. ¿Tú creerás que yo buscaba el llamado de Dios? No. Dios llama a quien quiere. Dios llama cuando quiere. El problema va a ser que cuando Dios te llame, y si no te has capacitado, no estás con disponibilidad y no estás entendiendo lo que es la obra de Dios, vas a tener puros problemas. Y eso no será un problema de Dios. Porque Dios te dirá, estuviste en una iglesia, estuviste en una congregación, tuviste un líder, tuviste un pastor, te enseñó, te mostró visión, te instruyó y no aprovechaste nada. Ese es tu problema. Alega con Adán. ¿Dónde lo puso Dios? En el huerto. Le entregó todo para que él pudiera comer, alimentarse. No tenía necesidad de nada. Solo le pidió una cosa: no comas del árbol que está en medio del huerto. Lo encontró solo, más encima le dio ayuda idónea. Una hermosa mujer. No piense que era fea Eva, no. Era una hermosa mujer. La primer mujer más hermosa del mundo. Adán tenía que haber estado feliz. Pero lo único que tenía que hacer era obedecer a Dios. Y no lo hizo. Entonces, ¿culpa a Dios? ¿Por qué? Porque él le dio a la mujer. ¿Captas lo que te digo? Culpó a Dios por darle la mujer. Esta, la que tú me diste por mujer, esta me dio, yo comí. Si no me la hubierais dado, yo ni como. Eso estaba diciendo. O sea, tú vas a culpar a Dios por haberte puesto en una buena iglesia y haberte instruido, guiado, ministrado, y porque te está yendo mal. Ahora vas a discutir con Dios. Una cosa he aprendido: aprovechar al máximo todo lo que he aprendido en el tiempo pasado, sea bueno o sea malo. Lo bueno para hacerlo, lo malo para aprender que debo tener cuidado con eso. Cada uno de nosotros va a dar cuenta al Señor del servicio que entrega a Dios. Y si Él te llamó, ya no puedes escaparte de servir a Dios. Ahora debes procurar mejorar tu servicio y sin duda darle tiempo al Señor. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Hay tiempos en nuestra vida que estamos más que motivados, estamos súper motivados. Y yo recuerdo que pasé muchos periodos así, súper motivado. Pero también hubieron periodos en los cuales no quería nada. Estaba cansado, agotado, reventado. Lo físico y mental estaba agotado. Yo no sabía cómo podía hacer algunas cosas. Era una inercia. Pero lo que nunca pude hacer fue decirle al pastor que no quería seguir. No me atreví. No por temor a él o miedo a él, sino por temor a Dios. Nunca me atreví a hacerlo. En muchas oportunidades deseé no seguir, pero no podía. Y desde que Dios me llamó, no he parado. A veces yo programo y digo, voy a tener este año, le he dicho a los hermanos, voy a tener este año unas 2 semanas de vacaciones, hermano. ¿Qué? 2 días. Y al segundo día ya quiero volverme. ¿Por qué? Porque me llamó el Señor. Y yo no digo que todos deban hacerlo así, pero estoy diciéndote, hermano querido, que cuando Dios nos llama a servirle, debemos entregarle nuestro mejor servicio a Dios y hacernos tiempo para Él. Porque cuando tú le das tiempo al Señor, a su obra, es el mejor tiempo que tienes en tu vida. No hay cosa más maravillosa que esa. Por eso aprendamos de este principio. Busquemos una entrega completa para Dios. Y la única manera de obtenerla es buscando de Él. Buscando del Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hora, Señor. Agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia y bondad. Gracias, Señor, porque nos hablas en esta noche de esta manera. Nos haces reflexionar en nuestra vida. Nos hace reflexionar, Señor, en nuestras acciones hacia ti, hacia tu obra. Y sé, Dios mío, que nos ayuda a poder ver nuestra realidad. Padre, bendigo la vida de tus hijos que hoy están aquí y que han oído esta palabra. Y yo te ruego por misericordia que tu Espíritu Santo, Señor, trate con ellos en cada área de sus vidas. Que puedan ser, Señor, ministrados para poder crecer y entender, Señor, que tú quieres mucho más de ellos, porque tú les has dado capacidades y talentos y dones para que los usen a tu servicio. Padre, bendigo a tu pueblo, a tu iglesia hoy. Trae sobre cada vida, Señor, una bendición especial. En el nombre de Jesús les bendecimos para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor. Adoramos al Señor. Dios amado, oramos por las vidas, Señor, de tus hijas, de tu hijo, pidiendo, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar sobre ellos. Tú eres el Dios todopoderoso que liberta, Señor, que rompe ataduras, que rompe ligaduras. Tú eres el Dios que obra, Padre. Trae, Señor, sobre la vida de tu hija, Señor, fortaleza, bendición y liberación. Gracias, Padre, por tu bendición sobre tu hijo, Señor, en esta hora. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo trate con él, Señor, y puedas traer, Señor, una bendición especial sobre su vida. Tú eres el Dios que liberta, Señor, y el Dios que rompe, Señor, con toda obra del enemigo. Que tu sangre preciosa y maravillosa, Señor, traiga ahora esa bendición espiritual sobre tu hija, Señor. Trae tu bendición en esta hora, mi Dios amado. Que tu presencia, Señor, le liberte. Y que tu presencia le guíe cada día, Señor, para que pueda servirte. En el nombre de Jesús, le bendecimos en esta hora, Señor, para tu gloria. Amén. Y amén, Señor Jesús, aleluya. Gracias, Señor. entregados a ti, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Hermoso culto, la verdad que venimos de aquí del templo. La Reba, que una bendición hermosa la que hemos vivido acá en este lugar, y esperamos que ustedes igual de la misma forma estén siendo bendecidos. Realmente un tremendo mensaje. Así es. Donde hablaba de la disponibilidad y la disposición. Importante. Es importante el área que nos hablaba el Señor, como nos habló el jueves, nos habló hoy día y también nos hablará el día de mañana, hermana Mario, y lo importante que esa palabra la podamos atesorar en nuestro corazón, porque sabemos que Dios habla en todo tiempo y Él nos está corrigiendo, nos está enseñando para que nosotros seamos mejores cada día. Sí, entonces muchas veces tenemos nosotros disposición, pero la disponibilidad es la que nos pone ahí, nos deja ahí pensando, sí, y Dios quiere toda esa disposición para el Señor. Y Él realmente nos contaba a nuestro obispo su testimonio del trabajo, su vida laboral, después trabajar en la obra. Realmente es sorprendente cómo Dios también trató en su vida a través de todo esto. Una así bendición. Es. Nosotros, yo creo que ninguno de nosotros le ha tocado estar en los zapatos de Él en realidad, porque agotador. Y lo importante es que Él habla con toda la autoridad que le da al Señor y porque también Él lo ha vivido. Realmente contento nosotros cuando ya se nos va el culto, la hora. Bueno, quiero dar algunos saludos. Ivonne del Carmen Parra, hermosa palabra, gracias. Sandra García, Sandra Galás García, hermano, saludos desde San Bernardo, Santiago. Dios le bendiga. Sandra Galás, Maya. Martín Norambuena, gloria al Rey que vive. Cecilia Merino, les saludo desde San Nicolás, esperando que llegue el momento del mensaje. Sé que una vez más Dios me hablará. Dios les bendiga a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino. Bendiciones desde Nueva Aldea también nos están. Iván Alfonso, Dios le bendiga, hermano, en la fe. Miriam del Carmen Palma también está en contacto. Y nosotros también comenzamos a invitar para el día de mañana. Amén. Si usted quedó contento, le gustó el mensaje y quiere oír, mañana le esperamos. El culto mañana domingo es a las 10 de la mañana. Ahí estaremos llevándoles a ustedes el culto. Y bueno, y las 9 y media, RCN Invita, donde invitamos a todos nuestros hermanos. Lo motivamos todos desde muy temprano para que empiecen a llegar y ninguno se quede en su casa. Así que esta invitación para mañana, mi hermano, mi hermana, no se quede en casita, organícese. Y que el mensaje de hoy le haya hablado en su corazón como nos habló a nosotros también. Amén. Queremos que ustedes nos acompañen en este momento. Queremos ir a buscar el rostro del Señor para ya ser despedidos. Sí, Señor Jesús. Amén. Padre de los cielos, en esta hora te damos muchas gracias por todo lo que usted nos habló, nos enseñó, nos instruyó, Padre. Sabemos que tú nos hablas porque nos amas, solamente por eso, Señor, y tú estás preocupado cada día de nuestras vidas, cada detalle, Señor, tienes con nosotros. Gracias por tu amor inigualable. Gracias, Dios mío, porque sabemos que siendo Dios, tú quieres, Dios mío, que te amemos, que te busquemos cada día más, y tú estás preocupado de nosotros. Te agradecemos infinitamente por estas transmisiones, por cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas que nos estuvieron acompañando, Padre, a través de las redes sociales, a través de las diferentes radios, Señor, emisora. Dios del cielo, una bendición especial para su vida y que también nos puedan seguir acompañando en todo tiempo, Padre. Si ellos no tienen un lugar donde congregarse, Señor, que ellos puedan acercarse a este lugar, Padre bueno. Oh Dios del cielo, restaura, levanta, anima, Señor eterno, aquel que está pasando por situaciones delicadas, Padre. Tal vez no le quedan fuerzas, Señor. Oh Dios mío, que ellos entiendan y sepan que tú le amas, Padre Santo, y que todas las cosas nos ayudan a bien, como dice tu palabra. Queremos dejar, Señor mío, estas transmisiones, Padre. Queremos dejar, Señor eterno, toda esta programación que se hizo, Dios mío, llevando a tantas personas bendición, Padre bueno. Gracias por tu ayuda, gracias por todo lo que estás haciendo con nuestras vidas también. Te pedimos una bendición especial para todos nuestros hermanos, para todos aquellos que nos estuvieron acompañando. En el nombre de Jesús dejamos todo en tus manos. Amén, Señor. Al morir en el madero, porque lo di. Bueno, de esta manera ya, de esta forma hermosa, nos despedimos de ustedes. Que el Señor les bendiga. Nosotros nos estamos muy contentos de haber estado junto a ustedes. Y sé que ustedes igual han sido bendecidos. Agradecemos a todo el equipo de RCN que ha estado trabajando. Dios les bendiga. Bueno, hermana María, igual Dios les bendiga a usted igual. Amén. Bendiciones para usted y familia. Y muchas bendiciones y cariño para todos nuestros hermanos que siempre nos están acompañando. Y que sean grandemente bendecidos y que no se aparten, porque las 24 horas están funcionando los canales y también las diferentes radios. Bendiciones.